te voy a contar una historia. Érase una vez, hace mucho tiempo, exactamente 4 años atrás, en un pueblito llamado Lomas de Zamora, una princesa y su lacayo deseaban crear su programa de radio. ¡Oh! Estoy tan cansada de la radiofonía argentina. Creo que este pueblo necesita otra alternativa. Pero, doncella, ya está todo inventado. ¿Qué es lo que usted se figura? ¡No puedo ver, mi camarada! Imagino un programa los días sábados, con música variada, un oráculo semanal y muchas historias de amor. ¡Yasam! ¡Hola, hola, hola, princesa! Yo soy el hada madrina de los cuentos y vengo a hacer realidad vuestro deseo. ¡Oh, el hada madrina de los cuentos! Ahora, toca mi varita y ella te guiará a mi carruaje encantado. ¡Oh! Princesa, no dejaráisme solo, ¿verdad? Claro que no. Acompañadme, por favor. Está un poco apretado aquí. No se preocupe, princesa, porque al fondo hay lugar. Señoras, señores, bienvenidos al fondo. Hay lugar, un programa para mí, para vos, para todos. Bienvenidos, como se habrán dado cuenta, estoy solita, esperando a Mauricio, que quién sabe cuándo va a llegar. Pero bueno, acá estamos poniendo el cuerpo a la situación. Les doy la bienvenida a este programa, que empieza, como todos ustedes saben, con una consigna que les voy a pasar a contar a continuación. La consigna del día de hoy es: queremos que nos digas qué ibas a decir cuando eras chico, ¿qué ibas a hacer cuando eras grande? Por ejemplo, yo cuando era chica decía que iba a ser médica. Obviamente no fui, porque cambié el rumbo. Pero bueno, cada uno tiene su cosa, ¿no? Algunos son profesoras de maestras de jardín, otros son veterinarios, otros ya tienen claro todo muy desde muy chicos. En fin, ¿nos puede contar qué decían que iban a hacer cuando eran chicos? Y si fueron o no, cuando ya crecieron, nos pueden llamar al 4392-1913. Se pueden comunicar con nosotros al fondohaylugar@hotmail.com. Lo digo bien, al fondohaylugar@hotmail.com. Nos buscan en Facebook, nos mandan un mail a Hotmail y estamos en contacto. Señoras, señores, en fin, nos cuentan qué decían que iban a hacer cuando eran chicos. Como habrán visto en nuestro post, hoy vamos a estrenar una especie de sección, que en realidad no es un estreno, es una remodelada. Hemos convertido a nuestra querida Radio Noventas en algo un poco más versátil, que ya lo van a escuchar y va a estar muy piola. En fin, señores, voy a dar paso al especial del mes, nuestro especial de Eurodance, que empezamos en el mes de septiembre, ahora en la primavera. Empezamos la semana pasada con Snap y... ¿cuál es la otra banda que le hice yo? No me acuerdo. Acá está, ya les digo. Robert, estoy. Ahí estamos. Bueno, Snap y Coso. Y Mr. President. No me salía el nombre. Bueno, en el caso del día de hoy, le toca en primera instancia a Two Unlimited. O sea, dos sin límite. O algo así. No sé. La estamos escuchando de fondo. A ver, Robert, suba. Suba un poquito. Parece Mortal Kombat, pero no es. Señores, señores, Two Unlimited fue formado por dos productores. Ellos eran Phil Wild y Jean-Paul de Coster. Formaron este grupo que sus canciones eran interpretadas en una primera etapa por un rapero holandés llamado Ray Führer y la cantante Anita Dot. Bueno, Ray y Anita entre el 91 y el 96 y después Romy y Marion a partir de 1998. La dupla cambió, siempre pasa algo en el medio. En fin, ellos llegaron a ser el primer híbrido de hardcore, underground y pop. Era como una mezcla muy loca, pero tenía un sonido así como muy contundente. Fueron mundialmente conocidos gracias a su aparición en el juego Dance Revolution, con canciones como Twilight Zone, que es la que estamos escuchando de fondo, que es parecida al Mortal Kombat, como les decía, pero no, es Dance Revolution. En este juego también hubo varias más, como Tribal Dance, también, entre varias otras. Y también fueron conocidas porque estas canciones aparecían en cortes de películas, como por ejemplo Space Jam y Destino Final 3. Así que inconscientemente uno escuchaba Too Unlimited, aunque no quisiera. En fin, fue uno de los grupos más populares de Europa durante los comienzos de los 90. En América fueron conocidos recién en el 94 con el tema Get Ready for This, que lo vamos a escuchar después. 2 años después que lanzaron la canción, ahí recién fueron conocidos en nuestros pagos. En fin, la banda se formó en los 90 y en el 91 ya su sencillo Get Ready for This alcanzó la cima de los rankings europeos. Al año siguiente lanzaron el disco Get Ready, que incluía el tema Twilight Zone. De modesto éxito, después sacaron en el 93 No Limits, que le fue bastante bien, incluía temas como Tribal Dance, Faces y muchos más. Tienen todos nombres muy raros. El tercer álbum, Real Things, y los sencillos The Real Things y No One y Here I Go o algo así, continuaron la fábrica de éxitos, que siguió con Hits Unlimited. Y bueno, después de tantos éxitos y tantos discos, el rapero, cuando no, el rapero, el rebelde de todos los grupos, el que hace lío, abandonó el grupo para irse a otra banda con la que no lo fue demasiado bien y terminó haciendo playback de los temas de Chuy Unlimited. O sea, le fue mal y empezó a hacer a plagiar y encima playback de los temas que él ya hacía. En fin, en el 2009 Anita y Ray, la formación original, volvieron a estar juntos en Bélgica haciendo sus temas. Esta banda presentó un hito de la historia de los géneros musicales techno y dance, que supusieron un cambio de rumbo en la industria discográfica dirigida al público adolescente de los 90 y modificaron las pautas que debieron seguir los grupos solistas posteriores, como por ejemplo Snap, que ya lo vimos, Technectronic, que seguramente lo vamos a ver, Ace of Base, Aqua, Culture Beat, etc. Como que marcaron un camino. Aunque uno mucho no los conozca de nombre, fue así. Si se pone a investigar un poquito, fue así. Anita y Ray siguieron. En 2010 sacaron el tema In the Name of Love, que atrasa a los 90, o sea, salió ahora, en el 2010, pero tiene toda la onda de los 90, aunque tiene la modernidad de que las voces las pasaron por máquinas, las hicieron de todo y no suenan para nada igual a lo que eran en su origen. En fin, no era cosa el tema, pero está piola. Tengo curiosidades, como todos ustedes saben, siempre llega el momento de las curiosidades. Nunca sacaron un cover, cosa habitual en los grupos de la época, por no decir que casi todos sacaron un cover en algún momento de su existencia. Fatality. El mismo. Robert está atento. La banda ostenta el récord de ser el grupo musical que más canciones ha aportado a los álbumes recopilatorios anuales españoles. Es decir, álbumes compilatorios de, no sé, verano 2009, ahí estaba Too Unlimited. Fue la influencia de ellos que influyó no solo en la parte musical, sino también en la parte coreográfica. Get Ready for This fue manoseado por medio mundo y la mantiene siempre vigente la NBA en todos sus partidos. Es un clásico de la NBA escuchar este tema, que vamos a escuchar a continuación, señoras y señores. Get Ready for This. Y'all ready for this? ready for this? Señores, señoras, seguimos en Al Fondo Hay Lugar esperando a Mauricio, sosteniéndole la vela, o como se diga. Les recuerdo que tenemos una consigna. ¿Qué es? ¿Qué decías que ibas a hacer cuando fueras grande? O sea, cuando eras chico. ¿Qué ibas a hacer cuando fueras grande? Pulpo, ¿usted iba a hacer algo en especial cuando era chico? No. Francotirador. Francotirador. Bueno, todos tenemos algo que íbamos a hacer. Siempre hubo maestra jardinera, veterinaria. Obviamente que cuando uno es chico nunca piensa en la crueldad de los niños ni en el dolor de los animales, pero bueno, cada uno con su rayo. En fin, señores, cuando eras chico, ¿qué decías que ibas a hacer cuando fueras grande? Un bailantero también, es buena. Uno vive mejor que como cualquier otro trabajo. En fin, 4392-1913, al fondo hay lugar @hotmail.com. Nos buscan en Facebook, nos buscan en MSN. En Facebook estamos como Al Fondo Hay Lugar para todo el mundo, o Al Fondo Hay Lugar por Antena 91. Tenemos fanpage, hay de todo. Y si no, que no lo dije, alfondohaylugar.com.ar, que siempre me olvido. Señores, seguimos con el programa. Estoy tratando de manejar todas las redes, pero bueno, de a poco, chicos, de a poco. Eso, soy una rubia hoy. A ver, pásamelo. Le voy a pasar algo, le voy a contar. Más que nada, señores, tenemos el arcón de los recuerdos habitual en nuestro programa, en el que hoy vamos a hablar de un clásico, una película que mucha gente habrá visto, mucha gente le sonará la canción que vamos a escuchar, pero falta para escuchar la canción. Estamos hablando de Dirty Dancing, conocida película por muchos de ustedes. Escuchamos un poco lo que suena de cortina. Qué genial, alta banda sonora tiene esta película. Señores, Dirty Dancing es una película de género romántico musical que fue estrenada en 1987, o sea, plenos 80s, furor, siempre furor los 80s, escrita por Eleanor Bernstein y dirigida por Emil Ardolino. Obtuvo un enorme éxito comercial y es considerado un clásico de la década del 80. La película cuenta la historia de Johnny Castle, Patrick Swayze, un experto profesor de baile y amante consumado, y de Baby Houseman, Jennifer Grey, una idealista e inocente adolescente. Lo de inocente está por verse. En fin, ambos coinciden en un hotel de la montaña durante las vacaciones de verano. Ella como huésped, él como profesor y bailarín del centro. Cuando la joven ve al bailarín, queda enamorada de él, perdidamente enamorada, y a pesar de las diferencias sociales entre ambos, se forma entre ellos una atmósfera cómplice a través del baile. ¿En serio? ¿Cómo no va a ser una atmósfera cómplice a través del baile? Si están ahí pegados todo el tiempo. Por favor, qué barbaridad. En fin, el tema es que, bueno, se empiezan a conocer. Baby y Johnny inician un camino juntos en el que descubren el sexo, el amor, la confianza, los problemas, tiro lío y cosa gorda. En fin, la película se centra en principios de la década del 60. Resalta las diferencias entre clases, la clase trabajadora y la clase media alta norteamericana, y marca el comienzo de la ruptura de las normas sociales y el despertar de la libertad sexual, Führer, auspiciada por una música más cálida e inspiradora. O sea, cambios. Cambiar paradigma. ¡Claro! ¡Culpen al extraterrestre! Sí, justamente. En fin, la exitosa banda sonora de la película incluyó la canción The Time of My Life, que ganó un montón de premios. No tantos como nosotros, pero con el chau chau. Pero bueno, la aparición en el mundo del celuloide de esta película volvió a poner el ritmo del mambo, que había estado vigente en la década más o menos en la que se centra la película, los 50 o los 60. Obvio que no es un mambo típico que podemos ver en cualquier lado. En la película es más técnico, moderno y pomposo. No es el mambo de las maracas y de esas polleras con voladitos. En fin, para nombrar el antecedente más inmediato, convengamos que a fines de los 70 había salido Grease con John Travolta y Olivia Newton-John. Es decir, a ver, no habían inventado nada, pero bueno, la onda del baile y todo eso pegó y sigue pegando, porque ahora está Glee. Hay un montón de cosas, siguen cantando. Todo, la voz es a Roberto Galán. ¿Roberto Galán era? Si lo sacante, sí. Ya lo tengo en la gloria, un calibrazo. En fin, señores, curiosidades de Dirty Dancing. Hay muchas curiosidades de esta película, ¿eh? La historia es semi-autobiográfica. Bergstein, que es la escritora, creció en Brooklyn y pasaba sus veranos en las montañas a principios de los 60 y era hija de un doctor judío. Todos la llamaban Baby y además practicaba la disciplina del Dirty Dancing o Mambo Malambo. En fin. Jennifer Grey no fue la primera opción para hacer el papel de Baby. Se pensó que era demasiado adulta para el papel. En ese entonces tenía 26 años, que se suponía que Baby tenía 16. O sea, el abismo. De 16 a 26 hay como mucho. A mí siempre me dicen que soy más joven, Pulpo, ¿sabes? Sí. No me cree la gente la edad que tengo. Espero que sea así siempre. En fin, Patrick Swayze no fue la primera opción tampoco para Johnny. Los realizadores eligieron a Billy Zane, que es el que en Titanic hacía de Caledon, el que completaba el triángulo amoroso de Rose y Jack. O sea, el malo, digamos, el que nadie quiere. Pero como no mostró química con la protagonista, en el baile quedó Shrek, que en ese entonces tenía 34 y tenía que hacer de un tipo de 20. Originariamente, otra curiosidad, se suponía que Johnny era italiano. El galán de la película estaba inspirado en un bailarín llamado Michael Terras, que era un bailarín de malambo de salón, original, grosso en su época, a quien la escritora conoció en Brooklyn y quien se suponía era moreno y mediterráneo. Sin embargo, cuando llega el actor, Shrek, obtuvo el papel y el guión fue modificado y lo convirtieron en irlandés. O sea, la fueron manoteando, le cambiaron cualquier cosa. Los actores no podían tener contacto físico con sus compañeros de elenco a menos que estuvieran filmando. El equipo de producción tenía solo 2 semanas para ensayar y 44 días para filmar la película. Así que Bergstein decidió elevar la tensión sexual al decirle a los bailarines que no importaba qué tan íntimo fuera su contacto frente a las cámaras, no podían tener ningún tipo de contacto físico fuera del set. O sea, si te veo, te veo acá y no en otro lado porque necesito capturar así lo contenido. Tengo 2 curiosidades más. A ver, cuentan que la famosa escena donde Grey comienza a reír cada vez que Swayze le toca el brazo fue totalmente improvisada. Se suponía que era un momento serio y tierno, pero Grey estaba exhausta y todo le daba cosquillas. A lo que Swayze estaba irritado porque ya no quería saber más nada. En fin, los productores decidieron dejarla así, tal cual, aunque no era lo que estaban buscando. Por último, la banda sonora de la película, aún hoy, es un éxito. Pasó 18 semanas en la lista del top 200 de Billboard. Top 200, o sea, un montón. Alcanzó ventas de platino en 11 ocasiones y ha vendido más de 42 millones de copias en todo el globo. La canción con la que termina la película, The Time of My Life, ganó un premio de la Academia, un Globo de Oro, un Grammy y así un montón más. Fundamental, el último dato, también es la tercera canción para funerales del Reino Unido, de acuerdo a un informe de la BBC. Así que en el Reino Unido, cuando la gente se muere, le ponen la canción de Dirty Dancing. No sé qué tendrá que ver. Nadie lo sabrá, a no ser que busquen la letra y le encontremos algún significado oculto. Pero bueno, vamos a escuchar lo que escuchan en los velorios, pero nosotros vamos a escuchar porque es la Rewind y salió del arcón. Señores y señoras, el tema de Dirty Dancing. ¿Cómo se llama? The Time of My Life. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone. Stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret we need. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Never felt this way before. Yes, I swear, it's a truth. Ornitorrincos de plata, 45 antorchas de platino, premio Ingrid Betancourt 2008, premio Gastoninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Tenemos mensajes que van llegando al 43921913, al fondo hay lugar @hotmail.com. La consigna es: ¿qué decías cuando eras chico que ibas a hacer cuando seas grande? Tenemos mensajes. A ver, Solange nos dice que ella iba a ser profesora de dibujo en la primaria. Qué coraje. Pero bueno, después la paciencia no iba a resultar jamás. Dice, mándenme saludos, que estoy en el laburo, así que un beso para Solange, que nos está escuchando, vivo directo. Después, María Belén, de chica quería ser policía, astronauta, asesina serial y también bombero. Era polivalente de chica. Daniela, primateta, para todos los amigos, de cajera en un banco. Doy fe de ello, soñábamos con trabajar en un banco. Teníamos una heredera vieja en donde nos poníamos a hacer de cajera. Señores, señoras, les quiero avisar a todo el público que nos está escuchando que en este momento acabo de ingresar a los estudios del Multimedio Antena 91, Mauricio Playa de Leones. Buenos días. Hola, buenos días. Ya lo creo, Pulpo, ya lo creo. Ay, por Dios, no te puedo explicar. Esto va a traer consecuencias muy graves. Yo me imagino, mira, en peor que tener a la reprimenda de llegar tarde era la reprimenda tuya. La reprimenda no importa, ya está. Venía con una... Perdón, hablando mal y pronto, una calentura que si me ponías un huevo en la cabeza te lo freía, así nomás. Porque uh-huh. Se rompió el colectivo, el de atrás vino como 20 minutos después y como toda la gente que el colectivo de adelante no levantó, la levantó en el que venía yo. Por lo cual, se llenó de gente. Deje de excusarse. Encima viene llorando a los gritos, esos bebés que lloran, ¿viste? Y yo estaba ahí apretujado, bah, terrible. Mauricio Platero, llegaste justo. Sí. Justo porque estábamos por hablar de el especial del mes. El especial del mes, sí. El especial del mes es Eurodance. Tal cual, sí, sí. Uh-huh. Perdona, me estoy sacando la grilla. Vamos a esperar que Mauricio saque y voy a seguir leyendo mensajes. Acá lo tengo. Ya está. Guardá los mensajes. Say the best for the last. En fin. Tengo acá los mensajes. Tengo acá. El especial del mes. El mismo que viste y calza, sí. Yo ya le conté a la gente, To Unlimited. Sí. Y ahora llega el turno de Gala. Sí, Gala. Sí, que mucha gente la debe conocer, quizás no por el nombre, porque no es muy conocida por nombre. Uh-huh. Uno dice Gala y piensa en Sofía, quizás, ¿no? La hija de Moria. Pero no piensa en una cantante de Eurobeat. Yo les voy a contar que Gala, ahora cuando empiecen a escuchar la música se van a dar cuenta de quién es Gala. Gala Risato, conocida también como Gala, es una cantante y compositora italiana que nació el 6 de septiembre de 1975. 6 de septiembre, o sea, nació la semana pasada, pero bueno, en 1975, así que hoy es el cumpleaños. ¿Qué? ¿Tenemos un llamado al aire? Opa, vamos. Perdón, me están... ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. ¿Quién habla? Carlitos el verdulero, quiero hablar con Mauricio. ¿Carlito? Pero no tengo puesto el de los auriculares. Venga, Mauricio. Espere, que esto es todo. ¿Quién? Yo no conozco la voz a este hombre. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Mau. Carlitos el verdulero. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo anda? Bicicleta, así vas a llegar más rápido. No se pudo. Se rompió el colectivo, cosas que pasan. ¿Y por qué no te bajaste a arreglarlo, Gil de Estopa? Porque yo de mecánica, la mecánica no es lo mío. Hasta computadora llevo yo. Comprate la bicicleta, Mau. Sí, con bicicleta, sí. La bicisenda es de Macri. Ya la cuando la pongamos en Loma de Zamora, quizás llegamos más rápido. Bueno, cómpratela y vas a, no vas a tener más problemas, viejo. Chao, suerte. Un beso, Carlito. Baje la verdura, que está en inflación. Se escucha, este es el retorno. Vamos a mandar un kilo de lechuga verde. Papa, queremos papa que está cara. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, hoy es un día sorpresa. Un programa atípico. Bueno, le estaba contando de gala. En fin, volvemos al especial de Eurobeat. Esto es lo que se llama realmente radio en vivo. Radio en vivo. Sí, no, esto no está grabado. Ustedes saben, entran los llamados, los pasamos al momento para que la gente después no les cobre y les haga... porque viste que después de las 9 de la noche era el horario más barato. Ahora no sé si sigue rigiendo. Por lo menos en los 90 estaba la hora telefónica. El Pulpo dice que sí, después de las 9 de la noche era más barato. Volvemos al especial Eurodance. Sí, por favor. Les estaba contando de Gala. Gala Risato, que le estaba diciendo a la audiencia que el 6 de septiembre fue el cumpleaños. O sea, hoy es 9. Bueno, antes de ayer, el jueves, fue el cumpleaños de Gala. Feliz cumpleaños a Gala, que seguramente nos está escuchando. Sí, desde alguna península. Haciendo malabares. Sí. Alguna península. Ibérica. Ibérica, tal cual. En Ibiza, we're going to. Bueno, ella lanzó el álbum Coming to My Life en 1997 con los éxitos Feed from Desire, Let a Boy Cry, Coming to My Life y Suddenly. La canción Free from Desire fue un éxito mundial seguido de muchos más sencillos de éxito, sobre todo en Europa. Hay que aclarar que cuando nosotros hablamos de éxito estamos hablando del éxito relativo que puede tener una cantante de marcha, ¿no? Porque en esa marcha, época... Marcha en esa época. Claro, sí. En esa época se decía marcha, no se decía ni electrónica, ni dance, ni nada. Se decía marcha y se bailaba con las manos así dando vueltas alrededor de algo. Realizó una gira por Europa donde la acompañó el bailarín de flamenco Rafael Amargo, que no sé quién es. Pero bueno, Amargo se apellida, es conocido, dice el Pulpo. Estaba igualmente, era como un link para ir a su Wikipedia, o sea, estaba editada la página del tipo, no es que hacías clic y te llevaba a la página, no se puede mostrar la página. Bueno, realizó una gira con este señor, Rafael Amargo, porque en la puesta en escena del sencillo Coming to My Life había una coreografía basada en flamenco, género del cual Gala es una gran admiradora, así que es una italiana fanática del flamenco. En la cima de su popularidad, obviamente popularidad de Eurobeat, ¿sí?, rompió el contrato con su disquera y se mudó a New York, desapareciendo de la escena. Tuvo así como un ímpetu revolucionario y se fue. Después de una larga pausa en su carrera, en 2005 lanzó un nuevo sencillo llamado Far Away, que consiguió el número 5 en Grecia. O sea, venía a ser número 1 alrededor del mundo y después pegó un número 5 en Grecia. O sea, su popularidad claramente fue... Esa cosa de los chats... Para como que darle importancia a la canción. Tal cual, ¿dónde es debuta? Como, uno en el momento no le da mucha bola, ¿viste? Pero después en la historia es como que es la referencia, la estadística. Claro, pero igual un número 5 en Grecia no es nada. Es como, no sé, una canción, es como Dragostea Dintei, por ejemplo. Eso es Eurodance también. Sí, sabes que sí. Está dentro de la categoría. Bueno, este single siguieron Thou Love en 2009 y el más reciente Lose Yourself in Me, editado este año. Actualmente Gala vive en Europa, donde hace conciertos y presentaciones de forma regular. Tengo 3 curiosidades de Gala. ¿Nada más? Nada más porque se la tragó la tierra. Su cumpleaños fue el jueves pasado, sí, como estábamos diciendo recién, así que aprovechamos para saludarla. Sus padres le pusieron Gala por la musa de Salvador Dalí, que se llamó se llamaba Gala Dalí. Obviamente. Su álbum Coming to My Life de 1998 vendió 6 millones de discos alrededor del mundo, por lo cual es, digamos, uno de los álbumes dance más exitosos de los 90, sin contar, bueno, el mainstream de Chemical Brothers y Daft Punk y todas esas cosas. Vamos a escuchar ahora una canción de Gala, la ultra hiper famosa, más conocida canción de Gala, la que la hizo conocida alrededor del mundo. ¿Viste una cosa de todas las canciones de este tipo y de las canciones de después? Siempre alguna dice, no sé, algo crazy, Lose Control. ¿Y por qué? Cosas así. Eran canciones para bailar. Mezclados. Que... O sea, esas mismas frases, más o menos, qué sé yo, como... Mezclar. Sí, porque eran canciones para salirte de la vaina. Eran canciones. Eso es cierto. A mí siempre me llevan a un gimnasio la música de Eurodance. Me lleva a colchonetas, a hacer arriba y abajo, abajo y arriba, up and down. Pero bueno, vamos a escucharla. Step, se llamaba eso. Step, eso. Dale. Step by step. Vamos a escuchar ahora el éxito mundial de Gala por todos conocido. Volvemos a los 90. Corre los sillones. Volvemos a los 90. Esto es Feel from Desire. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Al fondo hay lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Panas, bienvenidos a FM Cadena Sabrosa, la mejor música para todos ustedes. ¿Cómo están todos los males de nuestra costa hoy? Pues deben estar haciendo despiche en la playa. Chequea la temperatura, solcito. Pues fíjate que hoy tenemos 98 grados Fahrenheit y 911. Tampoco se avecinan tornados ni huracanes, por dicha. Estamos escuchando al compa hola Juan Luis Guerra para chantoñar con su huila. Suba un poco la música, DJ. Qué ganas de mover las caderas, Mauricio. Qué majadera esta melodía, ¿verdad? Pues ni que lo diga. Y fíjate que tenemos ya unas cartas que han llegado aquí al buzón de FM Cadena Sabrosa. Nos escribió Yaniqua, del barrio de Amón, y dice que está ligando con un nene. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rajado! Quiere que pasemos la canción de Celia Cruz, que le den candela. Pues tenlo por seguro que nuestro DJ ya la ha preparado. La tiene por ahí, DJ. ¡Oh, qué sabor, qué azúcar! ¡Dele fuego, dele fuego! Ya imagino a nuestros panas vacilando al ritmo de Celia. Suave, suave. ¿Sabe mi compañero? Que la cadena Sabrosura tiene algo para todos nuestros compas. No invente. Que no invento al chile. Estamos concursando por un vale para ver al puertorriqueño Chayanne. ¿Qué tuanis es este concurso? Déjame escuchar un poquito más de Celia. ¡Celia Azúcar! ¡Qué sabor, qué sabor! Es para entrar en la primavera este tema. Pero claro que sí. Cuéntame del concurso, Sol. Les estaba por contar que solo tienen que entrar a nuestro sitio en internet www.radiosabrosa.com y ahí tienen nuestro instructivo. Pues se le va a caer el panocho con este concurso. Yo aquí tengo otra carta de un brother que quiere ver a Chayanne también. ¿Tú piensas que es de playo que a un man le guste Chayanne? No, claro que no. Es digno de un mae que escucha Cadena de Sabrosa. Ya, no vaya a pensar que yo tengo algo contra los carracos. Yale. Bueno, nuestro pana que quiere ver a Chayanne se llama Francisco y es de barrio Aranjuez. Quédate tranquilo que ya te anotamos. ¿Y qué tal si le pedimos a nuestro DJ una de Chayanne que está sonando? Pues que mira qué playada la suya de pedirle música. Lo toma por sorpresa, nuestro DJ está siempre preparado. Nuestro DJ no se acordaba y tiene distinta la mano. ¡Ay, chile! Bueno, DJ, que estamos escuchando ahí un poco de qué. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama mira esta canción? ¡Mira, que guajira! ¡Guajira! Deja de dejarlo solo a DJ. Yo no digo mentiras, mira, dame mi guajira. ¡Qué pectorales lo de Chayanne, qué pectorales! ¿Qué te parece si nos vamos con Chayanne? ¿Nos vamos con Chayanne? ¡Vámonos con Chayanne entonces, señores! Nos vamos con Chayanne a los comerciales y ya regresamos con más música latina en Cadena Sabrosura, su radio tropical. En el aire, al fondo hay lugar. Un programa para yetis, fuleros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores unicornios. Al fondo hay lugar. Un programa para todo el mundo. Ay, esta gente de color que invadió el programa, el bloque pasado. Señores, acabamos de escuchar Radiolandia. Una nueva sección de parodia a distintas radios que va a estar alternando con Momento Coldplay y el Top 10. Yo les contaba más o menos que era como la Radio 90 reformada, porque nos pica el bichito inquieto y sí. Necesitamos variar. Señores, tenemos mensajes que fueron llegando al 43921913, al fondo de iruero@hotmail.com, por Facebook, por MSN, por donde sea. Fede dice, quería ser locutor hasta que conocí la radio por dentro y me di cuenta que no iba a ganar un peso. Que me encanta porque es en realidad es lo que quiero ser versus lo que hay que hacer. Claro, ¿viste? Bueno, siempre. La gente del diseño. Hay que adaptarse. Del diseño era. Mateo iba a ser profesor de gimnasia. Julián iba a ser arquitecto. Damián decía que iba a ser presidente. Ah, él ya apuntaba alto. Ahí está todo en la viña del señor. Si vos apuntás muy alto, después cuando vas cayendo, no, o sea, podés ir menos bajo, ¿entendés? Pues si vos, por ejemplo, querés ser, no sé, algo muy berreta, después te caes de berreta a menos berreta y ya es muy berreta. Barreda, un callo de abrazo barreda de todas las víctimas. ¿Tenés un mensaje más? Sí, tengo uno de Eduardo de Adrogué que dice que quiere que le pasen una canción de Billy Idol, Ojos sin Rostro se llama. Ahora no. Le vamos a pedir al pulpo que la busque por ahí. Ojos sin Rostro, Billy Idol, no sé cuántos años va a tener Eduardo, le mandamos un beso. Señores, vamos a hacer un maratón del horóscopo porque si no la gente va a venir acá a lincharnos a la puerta y nos va a prender fuego en la Plaza de Lomas, que sí. Está en la Feria de las Colectividades y había alto bardo toda la tarde. En todos lados, en Bernal están los fogones, también está todo cortado. Acá vienen los pibes con el... Batucada. ¿Qué es eso? Onda bueno, vaga. Vamos a hacer un maratónico horóscopo a partir de este momento, empezando ya. Sí, empezamos con Aries. ¿Yo? Hola, ¿qué tal? Hola. Yo te llevo, vos déjate llevar. Llegaste media hora tarde, tengo derecho. Tengo el carnet que me hizo el conductor que dice que avala que se rompió el colectivo. El permiso de examen. Aries, se anota en un curso de porcelana fría, se enamora del profesor y una tarde entre modelado y modelado tienen un encuentro íntimo. Usted se enamora, el profesor al día siguiente se va a vivir a la URSS. Se le rompe el corazón, pero llega el fin de semana, lo pega con cinta de papel y sale de jarana para olvidar las penas. Ah, qué bueno. ¿Quién es ese? Aries. Ah, por un momento pensé que era Géminis. Tauro. Las ganas. Deje de ser tan prejuicioso con la gente que invita a salir. No todas las mujeres son fanáticas del teatro y salir a cenar. No todos los hombres gustan de ver fútbol y comer pizza. Es tiempo de innovar. Los astros recomiendan sacar a pasear a aquella persona que está conociendo a lugares exóticos o poco comunes. No intente ser más de lo que es. A veces un morcipán en la costanera es lo que su pareja quiere. A veces un morcipán demuestra más amor que el sushi. Cualquiera. Bueno. Pero bueno. Señor de Géminis. Después de una semana agitada, decide distenderse en su casa y pasa la tarde jugando al memotes con un amigo. Con ganas de mojar el pancito, invitan a dos amiguitas a su casa. Estas resultan ser viudas negras que se llevan su dinero, objetos de valor y también el memotest. Hace mucho que no salen las viudas negras por la tele. No, ¿viste? Como que se ponen siempre de moda. Siempre aparece sí, caso. Son típicas notas de cuando no hay nada que poner. ¿Viste? Acá podrido negro. Que no se muere ningún hijo de famosa. Mejor no hablemos. No toquemos fibras sensibles. Cáncer. La luna de Mercurio ingresa en la constelación de Cristina. Buena semana para expropiar empresas, adquirir tierras fiscales a precio mínimo, inaugurar mega emprendimientos hoteleros y comer por 6 pesos. Sorpresa. Recuerda que el amor y la alegría le ganan al odio y anda toda la semana en positivismo extremo cantando canciones de onda vaga. Sol. Estoy hablando con el pulpo que me toca con el tentáculo por abajo de la mesa. Yo no te quisiera molestar si no fuera porque tenés Leo. Sí, dijiste que tengo Leo. Bien, el cartero llama 2 veces, Leonino, y usted decide salir a recibir cartas. Entre las facturas de servicio se encuentra un sobre añejo. Es una carta sin remitente que solo dice su nombre. El cartero se va y por enfrente de su casa pasa un ex, un viejo profesor de la facultad y su ex jefe. Todos se cruzan ante sus ojos al mismo tiempo. El destino le está queriendo decir algo. Evite un mal mayor y quédese en su casa, Leonino. Hay que atar cabos sueltos cuando pasan esas cosas de que te cruzas gente. Cabito, un cálido brazo. Oh, por favor. Cabito y a la mamá ni la agarré. Bueno, Virgo, tenga más cuidado con sus emociones. Virgiano. No, me parece que no es virgiano. Virginiano. Bueno, los astros tienen mal con las conjugaciones. Recuerde que existe algo llamado somatización y cualquier conflicto que altere su equilibrio emocional puede enfermarlo. Una pelea con su pareja desata en usted un broncoespasmo y brote de seborrea que le agarran en plena calle. Se sienta en el cordón de la vereda para recuperarse, pero es sorprendido por un linchera que lo quiere ayudar. Usted desconfía del hombre y le pega una patada en la cabeza. El homeless resulta ser Sri Sri Ravi Shankar, que justo se había hecho una escapada a comprar un café latte. ¡El horror! La patada al sucio hindú lo anima en su confianza, ya que usted jamás pensó levantarle la pierna a alguien y se cura de sus males. Levantarle la pierna es como levantarle la mano. Claro, pero es más heavy. Sobre todo si... Karate Kid, claro. Un calibrazo al señor Miyagi. Libra, llega un nuevo compañero de su trabajo... a su trabajo. Está más bueno que el aguinaldo, le quiere entrar, pero se nota de lejos que es sodomita. Conserve la calma, es normal. Todas las mujeres se enamoran de un gay en algún momento. Piensa en intentar algo con su jefe, pero a los pocos días los encuentra intimando sobre el escritorio. Resígnese, amiga libriana, o hace un trío, o taza a taza, cada uno a su casa. ¿Por qué las mujeres se enamoran de gays? ¿Sabes que es un buen disparador de una buena pregunta esa? Y porque tienen siempre el lado, uno quiere lo que no el va lado a tener. Femenino más a flor de piel. No, uno quiere lo que no va a tener. Eso es una buena teoría esa. Si hablamos de enamoramiento. Sí, no de... No de separar amor de sexo, que es sí, otra cosa. Entiendo. Escorpio, su jefe le pone un programa espía en la computadora y descubre que usted se la pasa en Messenger, Facebook, ICQ, Napster y otras páginas de ocio. Que es lo que tenemos todos, básicamente. Hay que tener cuidado con los programas espías. Lo suspenden 3 días, pero lo dejan elegir. Elija lunes, martes y miércoles o miércoles, jueves y viernes, así tiene un fin de largo. Los astros recomiendan bailar sobre la desdicha. Bailar como un egipcio podrían también. Sobre la desdicha siempre. Sagitario. Se queda dormido mirando tele en el sillón, sueña que se encuentra con Carmen Barbieri en una carnicería y despierta teniendo convulsiones. Salud. No se deje estar. Es tiempo de ir con el psiquiatra. Consejo. Cambie de canal. Carmen Barbieri en una carnicería faenada o comprando. O siendo carnicera, me parece. No, peor todavía. Me faenando. Sí, no, ella faenada. Sí. O siendo faenada. Tampoco. Sí, hay muchos... Camuflada con las vacas. Muchos cortes de Carmen Barbieri para vender después. El oso buco de Carmen Barbieri. El horror. El roast beef de Carmen Barbieri. Roast, arroz. Bueno, lo que sea. ¿Cuál dijiste recién? Sagitario. Dijo. Capricornio. Su pasión por el agua lo llevan a asociarse al Club Náutico del Tigre. Alquila un velero llamado Libertad y sale a navegar por el Paraná. A su brújula se le rompió el magneto y se desvía por cualquier ruta. Termina en la isla de Caras, paraíso farandulero donde es ayudado a volver a Buenos Aires por Boy Olmi y Nahuel Muti. Nadie sabe dónde está la isla de Caras. No, Boy Olmi y Nahuel Muti saben. Sí, sabe. Son muy famosos ellos. Yo creo que hay más coordenadas de la isla de Lost que de sí, la del isla Triángulo de las Bermudas. Acuario. Su adicción a los memes se le está yendo de las manos, pero no pierda la calma, acuariano. Que no hay mal que por bien no venga. Entre los comentarios de una fanpage, conoce a una chica que tiene los mismos cibertraumas que usted. Salud, hágase ver los pies. ¿Los? Pies. Ah, puede sufrir de pie plano también. Piscis. Pie de atleta. Que nunca entendí por qué dicen de atleta, justamente. Los atletas se deben... Preguntale a ese que corre. Todos los atletas no entienden. No, por supuesto. Piscis. Me alanza. Su mamá debe ser pastelera, si no, no se puede explicar cómo usted se lleva tan bien con las tortas. Se hace amigo de una pareja de tortones y le ayudan a terminar el revoque de la terraza. Salud, cuídese de los parásitos intestinales. Son se jodidos. Se te llena la panza de gusanitos. Sí, tenés que comer esas pastillas que te aligeran. Se toman la pastilla, va, se tragan. Es lo mismo, no importa. ¿Qué son más que una pastilla, boludo? ¿Qué? Boludo, me dijiste al aire. Sí, bueno, chicos, esto es radio verdad. ¿Cómo puede? Tengo un nuevo mensaje que dice Liliana Núñez, perdón que corte así. No tenés que decir el apellido, es radio. Bueno, es una señora que viene a consultar al muro. ¿Qué dice? Podemos hacer una sección de así tipo de consultas. Ah, no, para que anoto. Consulta. Ataduras. Bueno, yo quería ser nadadora olímpica, hablando de pie de atleta. Ah, mira vos. Deberíamos preguntarle si sufre. La constelación del Meolans está ingresando en la luna. Ay, ese cuerpo de Meolans, qué coraje. Tenés la naturaleza es tan sabia. Con algunos. No te babes, que seguro te harás enamorado de un sodomita, como decía el coso ese. No, jamás. A lo sumo dije, oh, qué lástima, qué desperdicio. Como sí, es típico. Y los pibes con las tortas también. Aunque con las tortas no, porque las tortas suelen ser más... Perdón, no quiero ofender a ninguna lesbiana, pero... Hace mucho que no pasamos el separador de las tortas. A ver, hay que buscar. Al pulpo le gusta tanto. Sí, es verdad. Le gusta tanto, lo vamos a remixar y vamos a hacer un chau con el separador de las tortas. Se va a pisar el separador de las tortas. Chau. En cualquier momento. ¿Quedó algún mensaje más? No, ya está, liquidamos. Ya no nos tenemos cerrando. Que ir ya, son 52. Y 53 dijeron que no vayamos. Es el horario del desalojo. ¿Cuánta gente que hay acá, che? ¿En dónde? Gente trabajando. Bueno, hoy llamaron por teléfono, pasaron muchas cosas raras. Sí, es verdad. Bueno, la canción que nos había pedido, ¿cómo era? ¿Maximiliano? Eduardo de Adrogué la pasamos la semana que viene. Sí, porque... le íbamos a pasar, pero ya está, no entra. El no, tiempo no, es tirano. No me entro. Me entiendo. Oh. El tiempo es tirano en radio. Allá están los chicos de La Quijada. En efecto, todo. Equipo completo, hombre. Hoy vinieron todos. Se planchó el pelo. Está el Papi Fútbol completo. El Papi Fútbol. Bueno, antes de irnos, le vamos a comentar sí, ¿qué, lo que ¿qué tenemos tenés? La semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene? Uy, el top 10. Estás más perdida que tú. Tenemos con el top 10, dije. Sí, tenemos el top 10. ¿A dónde pueden votar son las canciones del top 10? Al fondo del lugar @gmail.com, en el Facebook, al fondo del lugar para todo el mundo, o si no, la fanpage, al fondo del lugar por entrar 91. Bueno. Perfecto. Führer. Hoy Roberto me encontró un Führer para tener ahí. ¿Qué? ¿Un sonido? Un Führer, sí. Un Führer. Bueno, que lo tire a los chanchos. Un Führer para furcios. Que los tiren los galgos. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola. La chica ya es grande y se sabe cuidar. ¿Qué es eso? Una canción. Comanche. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos. Nos vamos, dejamos de decir huevadas. Cualquier cosa, cualquier pregunta, consulta al médico. Si no, al fondoairbar.com.ar y listo. Sí, ahí tienen el archivo de programas. Mañana estamos subiendo este mismo programa a la web, por si se lo quieren bajar a su pasacassette de la radio. Y disfrutan de medio programa sin Mauricio. No, después le grabo yo las voces encima. La paso por máquinas y la agrego mágicamente. Señores, será hasta el sábado que viene a las 21 horas en esto que hemos dado en llamar. Al fondo, hay lugar. Chau. Otro programa. Ya se terminó, no es momento de andar entristeciéndose. 7 días más, ya se pasarán. Ya a las 9, al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios, buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de